Dijiste, mi gran señor, quiero estar junto a ti, no me dejes por favor, a tu lado soy muy feliz, toda mi vida es para vos, eres mi amor y pasión, mi corazón te entrego hoy, te entrego hoy. Yo aprendí, con tu mirada me consolabas, toda mi vida es para ti. Fortaleza pusiste en mí, con tu palabra yo aprendí, con tu mirada me consolabas, toda mi vida es para ti, para ti. Con tu mirada me consolaba.